Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y todas al programa del día de hoy, jueves de Kilia Rock, donde tenemos un especial de monstruoso. Y antes de decirles por qué, démosle la bienvenida a Michelle. Hola, hola, hola, hola, Lalito. Hola, queridos amigos y amigas, quilleros y quilleras. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito aquí en Radio Casa de la Cultura, Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y bueno, estamos felices de estar una noche más aquí en compañía de ustedes y sobre todo compartiendo buena música. Antes de empezar y presentarles el tema que tenemos preparados para ustedes esta noche, quisiera recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Kilia Rock y en Twitter y en Instagram nos encuentran como Kilia Rock 4. Así que primero vayan a seguirnos y cuéntanos, Chalito, qué tenemos para esta noche. El día de hoy tenemos un programón dedicado a un grande que a finales de este año va a cumplir 70 primaveras. ¿De quién estoy hablando? Del gran y sensacional Charly García, a quien dedicamos el programa de este día jueves. Así es, no cabe duda que Charly García es uno de los músicos más importantes de Latinoamérica. Con 50 años de carrera, lleva en su haber la suma de 47 discos grabados. No solo como solista, pues no olvidemos que García fundó dos grupos de importancia en el rock en español, como Sui Generis y Serú Girán. De esta manera, Charly marca una huella imborrable en la historia del rock latinoamericano. Vamos a empezar esta noche de buena música con No Toque. We'll be right back. Es curioso porque cuando te pones a buscar en Google sobre algún dato de Charly García, el primero que sale es relacionado a su bigote, ya que este es bicolor. Y según lo que ha declarado el artista, este trastorno se debe a una crisis nerviosa que experimentó cuando él era niño y sus padres se fueron de viaje. Vaya curiosidad, les dejo con una canción cerca de la revolución. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción.

Ya saben, han pasado 30 minutos, más o menos, un poquito menos tal vez, y es tiempo de tomarnos un break. Así que ya venimos, vamos a unos cortes y no se despeguen de Radio Casa de la Cultura 940 AM o la señal online en www.radiocce.com. No te despegues. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. ¡Vecinos! ¡Vecinas! Lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. ¡Pa' que no te agarre ese COVID! ¡Pa' que no te agarre! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Quilla Rock ha regresado. Rock. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que se han ido sumando a lo largo del programa. Esta noche estamos escuchando música del capo Charly García. Pero antes de continuar con más música y darle paso a Chalito, yo quisiera recordarles que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como @quillarockradio y en Facebook nos encuentran solo como Quillarock. Así que vayan a seguirnos. Cuéntanos, Chalito, ¿qué más tenemos para esta noche? Otro dato curioso, curiosísimo en realidad del artista, es que fue llamado a prestar el servicio militar y un mes y medio después de ingresar fingió estar loco para ser expulsado. No sé cuántos y cuántas personas se identifican con esta actitud de Charly, pero yo soy uno de ellos. Yo sí no quería ser militar, Gracias a Dios ya eso ya no es obligatorio y no hay que fingir estar locos para desertar. En fin, escuchemos la canción No Voy en Tren. Thank you. huyendo de la cara más arriba. Lo que acaban de escuchar es Yendo de la Cama a Living. El cantante de 69 años es el responsable del concierto de rock con más público en Argentina. Reunió 250.000 asistentes en un show realizado el 27 de febrero de 1999. Y al igual que gran parte de los argentinos, es un amante del fútbol e hincha declarado del Club Atlético River Plate. La siguiente canción es Nos siguen pegando abajo. Ella es Mendoza. Bueno, amigos y amigas, yo llego hasta acá, hasta esta parte del programa. Me despido, mi nombre es Gonzalo Silva, dejándoles con la siguiente canción que se llama Seminare. Con mucho cariño para todos ustedes. Chau, chau. Puedo ver, puedo entrar, pero nadie se va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Super canción que acaba de sonar, yo también me sumo a la despedida de mi amigo Chalito. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por acompañarnos y escuchar este super programa esta noche de jueves. Mi nombre es Michelle Dávalos y los dejo con la canción Rezo por Vos. Nos vemos luego. Bye. Thank you.